Ella a ti te engaña. Hace mucho tiempo que la veo con otro y no te he dicho nada. Por no lastimarte, porque yo sabía cuánto tú la amabas. Pero ya no puedo seguir ocultando esta verdad amarga. ¡Arriba! ¡Cumbia y verá mejor, mejor, mejor, mejor, mejor, mejor, mejor! ¡Dímelo, dímelo! ¡Ya! ¡Así se baila, lejos! Lo que a mí me duele, tener que decirte toda la verdad. La he visto con otro, a esa que tú quieres, a esa que pensabas llevar al altar. Pero se acabó, ya no puedo verte más, llorar y sufrir. Y ella muy contenta está, te pido un favor. No se merece tu cariño, tus besos, ni tu corazón. Olvídala, te pido un favor, perdóname. Lamento mucho el haber arruinado esta relación. Verás que así, será mejor. Palmas, palmas, palmas. Sí, poquito a poco me enamoré, poquito a poco me ilusioné, poquito a poco yo te perdí, poquito a poco te conocí, poquito a poco me enamoré, poquito a poco me ilusioné, poquito a poco yo te perdí. Te fui queriendo como tú querías, te fui adorando como tú querías. Mira lo que has hecho con mi corazón. Hoy vivo sufriendo, no tengo tu amor. Palmas. Poquito a poco te conocí, poquito a poco me ilusioné. Otra vez. Poquito a poco te conocí, poquito a poco me ilusioné. Me rechazaste y con tu orgullo me lastimaste. Yo te amaba, te idolatraba y en mi mirada lo demostraba. Te amaré, fuiste una ingrata. Vívelo, dímelo con sentimiento. Suavecito. Márchate, no quiero tu amor, porque jugaste. jugaste con mi corazón y márchate, no quiero tu amor. Porque jugaste con mi corazón, márchate, no quiero tu amor. Ya no mereces perdón y las palmas toda mi gente.